Javier Milei, el presidente, sigue eligiendo la mafia por sobre el Estado, al que ha llegado a destruir como si fuera un topo desde adentro, según sus propias palabras. Tenemos evidencias acá, calentitas y fresquitas, todo el tiempo, a cada rato. Vamos a hablar ahora con Gabriela Bauer sobre algunos puntos de estos. Ella es pediatra del Hospital Garrahan. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, Armando, buen día a la audiencia. Escuchando tu introducción, es tal cual, es del dicho al hecho. Estamos ya frente al hecho, a lo concreto de destrucción y una lesión brutal de lo que está sucediendo, realmente es brutal. Bueno, este ajuste feroz está pegando sobre el Garrahan, sobre el Bonaparte, sobre el Clínicas. Contanos cómo lo están viviendo en primera persona. ¿Cuál es la expectativa real de que la lucha tenga una repercusión del otro lado? A ver, ¿y qué acompañamiento sienten de otros sectores de la comunidad? Bueno, primero que nada, aclararte que yo fui, digamos, llevo 34 años en el hospital, fui presidenta, o sea, autoridad máxima, hasta diciembre de 2023. Estoy asesora en el Senado, es externa, por un tiempo, hasta jubilarme. Pero que tengo absoluta llegada y estoy muy involucrada con lo que está sucediendo. Realmente los equipos de salud, encausados por todo un grupo de jefaturos, de conducción autoconvocados, también la Asociación de Profesionales y algunos de los sindicatos, están encarando una lucha que lo que manifiesta es el daño que está sufriendo el hospital como institución. Se trata de una institución enorme, es el hospital más grande del país en planta física, en cantidad de gente y en presupuesto. Su presupuesto asciende a más de 150 mil millones, o sea, imaginémonos, es realmente un monstruo que ha dado una capacidad de respuesta y de organización y conforma es una pieza única, irreemplazable en lo que significan los servicios de la red pediátrica de Argentina y también de parte de la región de América Latina, ¿no? Tanto para dar respuesta a los niños, niñas y adolescentes que lo requieren por tener procesos que necesitan de la alta complejidad, como para la formación del recurso humano de distinto tipo, no solo médicos, sino profesionales no médicos, kinesiólogos, trabajadores sociales, también enfermería y también personal administrativo que se dedica a la gestión y la logística de poder llevar en funcionamiento todo este entramado terrible que se necesita para el resultado buscado, que es nada más y nada menos la recuperación de procesos de salud altamente desafiantes durante la niñez y la adolescencia. Ahora, en este punto, sí, te escucho. No, yo simplemente era un poco volviendo a la pregunta, ¿cómo crees? Porque uno lo ve, digamos, desde lo que llamamos el interior, ¿no? Desde la provincia de La Pampa, por ejemplo. Sí. Nosotros acá es una provincia que históricamente siempre ha derivado, como la mayoría de las provincias de nuestro país, cuando hay un problema de salud que excede a lo lugareño, digamos, a la capacidad que tiene instalado una ciudad, una provincia, un pueblo, la derivación se hace al Garrahan con, digamos, excelentes resultados, además es lo que acá todos los profesionales enseguida sugieren, ¿no? Y tratan es que un niño, una niña, un adolescente con determinada patología tenga que ser atendido en el Garrahan. Y yo lo que por ahí veo, me parece, no sé ustedes, es que con esta situación que está atravesando el Garrahan, que viene desde hace algún tiempito, pero que se ha acrecentado en estos últimos, sobre todo este último año, este año y medio, no hay una respuesta, me da la impresión, en la sociedad, en toda la sociedad, en nuestro país, de defensa activa del Garrahan, ¿no? Me queda esa impresión, no sé si ustedes lo ven de la misma manera. Sí, lo vemos bastante así. Son respuestas parciales las que se vienen dando. Si uno mira las redes, las manifestaciones y el afianzamiento de lo que es el imaginario social de Garrahan dando respuesta, está garantizado en todos lados. Realmente fuertísimo. Es un hospital federal, 100% federal. Es el único hospital que atiende personas de todas las provincias y proporcionalmente a la cantidad de chicos que hay. O sea, es brutal y también es federal en lo de la formación. Tiene y comparte con profesionales de todo el país. No sube eso. Primero que al no tener un área de influencia territorial, no va la gente del barrio a la defensa del hospital, ¿viste? Y después, las familias que están permaneciendo y acompañando a sus hijos en el hospital, si bien expresan desazón, es tan brutal el estrés que atraviesan, las dificultades de desarraigo que atraviesan, que no se les puede pedir que además salgan a movilizar, a manifestarse, porque no siempre se da eso. Entonces, ha salido con mucha fuerza los equipos, la comunidad del hospital, y cada tanto se enciende la agenda de medio, como está sucediendo ahora. Creo que no hay Claro. ningún medio que no haya hablado del hospital en estos días, cosa que es muy buena, porque uno sabe que tiende a subir un poco el interés social, ¿no? Exacto. Pero todavía seguimos escuchando, bueno, ¿no será que los médicos cobran demasiado y quieren más? ¿O no será que hay demasiado personal? Hoy la viceministra sacó un tuit diciendo que el problema del hospital es que tiene un exceso de personal administrativo. Sí, lo dijo Si yo te ayer contara, también. si yo te contara las maravillas que se hace el personal administrativo del hospital, desde recibir a las familias, acompañarlas y estar siempre dando la cara frente a las situaciones más problemáticas. Lo que es todo el área de logística para coordinar las compras, es un hospital SAMIC, autárquico, las compras se hacen ahí. Tiene un régimen distinto al del ministerio. Todos esos saberes requieren un grupo de muchísimo conocimiento. Después otra gerencia administrativa para el recupero de los pacientes que tienen obras sociales y privadas. Después otro para lo que es la infraestructura, el mantenimiento, la cantidad de obras paradas que tenemos. Hay que ir haciendo parches por todo el hospital en este momento. Bueno, eso es el personal administrativo que tan despectivamente la viceministra se refiere. Cuando decimos el Garrahan no se toca, es el equipo de salud completo no se toca. Y no sobra una persona ahí. Por eso logra los resultados que logran. No se hace de un día para el otro esto. Y la mayor parte de los cambios de estructuras, de servicios, de coordinaciones, se ha hecho por consenso a través del tiempo y contando con una carrera, además, profesional y no profesional, que permite que la persona que entre va teniendo motivación de progreso y va ayudando a los demás también a que se vayan integrando a lo que es esta enorme maquinaria institucional de más de 6.000 personas trabajando en pos de la salud de los chicos, ¿no? Gabriela, ya para sintetizar, ¿qué crees que, cuál crees, si bien lo podríamos responder, pero qué crees vos que es el objetivo final del gobierno con estas cosas y qué ocurriría si se hace del Garrahan lo que pretende este gobierno nacional? Mira, yo te voy a dar dos opiniones. Una es que el hospital es una fuente de negocios para la mirada que tiene anarcocapitalista nuestro gobierno actual. Entonces eso es muy alarmante, ¿viste? Es muy alarmante, porque tiene sectores donde la biología molecular tiene avances como en casi ninguna institución de salud del país, porque tiene centros de radioterapia, de radiología que son espectaculares. Bueno, eso la verdad que lo usen para hacer negocios sería muy preocupante. Y después, en términos de lo que es la defensa del hospital, a mí me alerta, me llama la atención que los gobernadores no estén reclamando por sus chicos. Cuando me tocó ser presidenta, viajé por 14 provincias, hicimos convenios, fijamos prioridades y no solo se sentaba el ministro de Salud, sino que venían los gobernadores a vernos con mucha gratitud, sabiendo de casos, preguntando por cómo iba tal chico, tal chica que estaban enterados, o sea, tienen sus chicos con cáncer o con cardiopatías o malformaciones o enfermedades crónicas que van y vienen, que desde telemedicina, telesalud, se refuerzan los equipos comunitarios, Entonces, la verdad, hasta me da como vergüenza que en estos días los gobernadores no hayan salido a hablar del Garrahan como lo están haciendo los medios y los periodistas. No sé qué hay atrás de todo esto, pero si hacen pacto de mayo con estas bestias que tenemos gobernándonos, bien podrían estar haciendo un pacto con la salud integral de los niños, las niñas del país, ¿no? Esa sería la primera pregunta que me haría, aún respetando que hay gobernadores que dan la cara, que denuncian y demás. Me parece que a la hora de fijar prioridades, esta es una prioridad. Che, Milei, ¿qué estás haciendo con el hospital de los niños y niñas de nuestro pueblo? Gabriela Bauer, muchas gracias. No, a ustedes, por favor, ¿eh? Y bueno, a seguir dando voz en todo lo que se pueda. Muy amables. Gabriela Bauer, pediatra del Hospital Garrahan, además de haber estado en su conducción durante largos años y una cara visible de esta lucha para que el ajuste no termine con ese hospital.